La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 13 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y ya estamos a martes, ni te cases, ni te marques, ni de Sexy Love Radio te partes. Y para iniciar este bonito día, vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 79 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre 4 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 100 grados con mínimas de 76, con cielos parcialmente soleados, con probabilidad del 10% de que caigan ligeras precipitaciones. Para el día de mañana miércoles, cielos parcialmente soleados, con temperaturas máximas de 90 a mínimas de 72, con probabilidad del 50% de que caigan ligeras precipitaciones. También hay probabilidad de que los cielos se vuelvan nublados. Tendremos cielos parcialmente soleados a nublados posteriormente. Para el día jueves se esperan cielos parcialmente nublados con temperatura máxima de 91, mínimas de 70, con probabilidad del 60% de que caigan lluvias. Para el día viernes también hay probabilidad de que caigan ligeras precipitaciones con temperatura máxima de 91, mínimas de 72, con cielos parcialmente soleados. Y para el próximo sábado, cielos parcialmente soleados con temperatura máxima de 91, mínimas de 72, con probabilidad de 60% de que caigan precipitaciones. Y bueno, pues ya toda la semana y fin de semana al parecer va a haber precipitaciones, así que pues estén atentos, salgan bien con su paraguas, bien equipados, para que se vayan a evitar cualquier remojón, ¿verdad? Bueno, vámonos con música y ahorita regresamos. Recuerda, si tú estás cumpliendo años, alguien, un ser querido, quieres felicitar, puedes hacerlo enviándonos un mensaje a través de la página www.sexylovradio.com, www.sexylovradio.com, o en la pestaña de contáctanos, o en la página principal. Si te vas hasta abajo, y vas a encontrar el chat de Facebook, o en Facebook nos puedes encontrar como Sexy Love Radio y enviarnos un inbox. Vámonos con música, los dejo con Eros Ramazzotti y Otra Como Tú. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Donde la encontraría

Pues tenemos varias información, pero hay unas noticias pues que también no nos gustaría, ¿no?, que estuvieran sucediendo, pero aquí se los vamos a reportar por no sé cuántas veces más, pero pues Donald Trump también sigue dando de qué hablar, ¿no? Las lecciones del Brexit irrumpen en la campaña estadounidense. Trump ha aplaudido el resultado de la votación del pasado jueves, lo ha considerado realmente fantástico y una prueba de que la gente está enfadada en todo el mundo. Algunos políticos republicanos han atribuido la victoria del Leave al hartazgo ciudadano con la burocracia política que ellos dicen denunciar de Londres, Bruselas o Washington. Clinton ha manifestado su respeto por el resultado del referéndum y lo ha usado para atacar a Trump sin experiencia política al esgrimir que la incertidumbre reafirma la importancia de un líder tranquilo y experimentado. Su campaña ha difundido un anuncio en el que critica que el magnate se jactará de que la caída del valor de la libra británica como consecuencia del Brexit podría beneficiar a sus proyectos empresariales en Escocia, donde inauguró un campo de golf al día siguiente de la votación. Las redes sociales, el peso del nacionalismo y el legado migratorio son distintos en Estados Unidos y Reino Unido, pero existen similitudes entre los partidarios de la salida británica de Estados Unidos y los seguidores de Trump, personas mayores y blancas más rurales que urbanas y menos educadas que la media. También hay coincidencias con los argumentos que movilizan a ambos colectivos, como el malestar del statu quo, la sensación de que el sistema ha dejado de beneficiarles, el miedo ante la llegada de inmigrantes, la creencia de un futuro mejor pese a la falta de concreción de las promesas políticas. Fiona Hill, directora del Centro de Estados Unidos y Europa en Brooklyn's Institution, un laboratorio de ideas en Washington, dice que los paralelismos entre Estados Unidos y Reino Unido evidencian la profundidad del enfado de las bases políticas con las élites. Y en otra información, desafortunadamente muere una mujer tras ser atropellada 3 veces en Long Beach. Una mujer murió después de que un carro la atropelló, retrocedió y la atropelló de nuevo el día domingo, un poco después de la medianoche en Long Beach. La mujer, cuya identidad no ha sido revelada, iba cruzando un área peatonal no marcada en la esquina de la calle Anaheim y la avenida de Ohio, según testigos, reportó NBC4. Yo me quedé fría, no pude moverme y me puse a llorar cuando vi lo que pasó, fue lo que dijo una testigo a NBC, quien vio el accidente desde un auto lavado en la esquina de la intersección. El conductor de la camioneta, descrita como una Ford Expedition de color blanco o beige, dio vuelta a la derecha en la calle Ohio después que la atropelló la segunda vez y huyó, según reportes policíacos. La mujer fue después atropellada por tercera vez por un Cadillac año 2006. El conductor del segundo vehículo permaneció en el lugar e intentó ayudar a la mujer y colaboró con la policía. Pues piden información. Si ustedes tienen alguna información, si alguien está escuchando, obviamente, de Long Beach, pues por favor estar muy atentos, ayudar y colaborar con la policía si ustedes tienen algún tipo de información. Dicen que pueden contactar al detective David Lauro al 562-570-7355, 562-570-7355. Si alguno de sus familiares, seres queridos que hayan visto, pues este percance, este terrible accidente, pues ya saben que les pueden decir que pueden colaborar marcándole al detective David Lauro. Por otra parte, también tenemos otra información lamentable, pues informan de que la joven Taylor Sheet, que fue asesinada por su madre, se casaría el día de hoy. La joven de 22 años que fue asesinada junto con su hermana a manos de su madre en Texas tenía planeado casarse el día de hoy con su novio de toda la vida. La revelación se dio a través de una publicación en Facebook de María Lugo, familiar de la pareja de Taylor, Juan Sebastián Lugo. fueron parte de nuestra familia y nunca cambiará. Las mejores familiares que pudimos tener, las chicas más dulces y cariñosas en mi vida, fue lo que se lee parte del mensaje. Fueron luz en medio de este mundo loco, las amaremos hasta el fin de los tiempos. Fue lo que agregaron en el emotivo mensaje. El texto acompañaba una imagen en grupo en la que aparece Taylor y su hermana Madison de 17 años. En uno de los comentarios junto a la imagen se reveló que la pareja planeaba casarse hoy y luego de su graduación en la universidad realizar una gran boda. Los cuerpos de las dos hermanas fueron encontrados en las calles de Katy, Texas, la semana pasada. Según informa la revista People, Christy, de 42 años, le disparó a sus hijas en su propia casa. Luego la policía dio de baja a la mujer. Se asegura que Christy disparó primero en contra de Taylor al interior de su vivienda y luego descargó el arma en contra de su hija en la calle. La joven fue trasladada de urgencia a un hospital, pero falleció debido a sus graves heridas. A pesar de que aún no se han determinado los motivos del suceso, primeras versiones aseguran que la mujer sufría de trastornos mentales. De acuerdo a registros de las autoridades, la policía atendió 14 llamados en los últimos 4 años por incidentes ocurridos en la casa de los Shields. Y bueno, en otra información deportiva, pues ya están apareciendo algunas decepciones de la Copa. Con la Copa América Centenario finalizada, comienzan a realizarse diferentes conclusiones sobre la misma, sobre todo en la parte estadística. Es el caso de las decepciones del torneo, que junto a los datos reunidos por SICO, permite identificar a aquellos jugadores que no cumplieron con las expectativas en la cita de Estados Unidos. Y pues aquí mencionan los más llamativos. Juan Guillermo Cuadrado, el colombiano, tuvo una buena temporada en la Juventus, que en la Copa América no pudo refrendar. En los 6 encuentros que disputó, promedió un pálido 4.97 índex, no marcó goles y solo entregó una asistencia. Y por otra parte, pues se encuentra Javier Hernández, el Chicharito. Estuvo lejos del nivel mostrado en el Leverkusen, donde fue la gran figura del equipo. En los 273 minutos que disputó, hizo un gol a Jamaica en la segunda fecha del grupo C. Un 4.92 index fue su nota final. Y Edinson Cavani, el multicampeón con el PSG, tuvo un decepcionante rendimiento en la Copa. Promedió un 5.28 index en los 3 partidos que jugó, en los cuales no fue sustituido y tampoco anotó. Y también pues se encuentra Willian, el volante del Chelsea, reflejó en Estados Unidos su bajo rendimiento en la temporada. 5.38 index fue lo que obtuvo el brasileño, que junto a su selección fue eliminado en primera ronda. Y por último, Sergio Agüero, el Kun, celebró en una ocasión ante Panamá, el cual fue su único gol en la Copa. Su nota index fue de 5.48, ya que además de aquella conquista no incidió como acostumbra en el Manchester City. Y bueno, pues esta es la información que tenemos. Ya saben, siempre van a encontrar excepciones, pero pues también sabemos que hay muchísimas más y de las que están hablando, pero ya hablamos el día de ayer. Recuerda que si tú quieres escuchar pues todo lo que acontece en el mundo del deporte, no te puedes perder los días miércoles Lo Mejor del Deporte con Rabbit a partir de las 8 de la noche. Miércoles Lo Mejor del Deporte con Rabbit a las 8 de la noche. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

fuerza a las caídas y ya sanaron las heridas. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana en punto, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros. Aries, esta tarde permítase un momento de la soledad para reflexionar sobre sus problemas y buscar las soluciones posibles. En el amor es el tiempo para que abra el diálogo con su pareja, lo ayudará a mejorar su vínculo. En la riqueza, no se deje dominar por los plazos que le imponen comercialmente, aprenda a negociar. Y en el bienestar, recargue energías reuniéndose y compartiendo momentos con sus amigos. Para el signo de Tauro, aprenda que el rencor no será un buen consejero en este momento de su vida. Actúe sin que el sentimiento oscurezca su razón. En el amor, permita que sus sentimientos y emociones afloren. Su pareja necesita que se lo demuestre. En la riqueza, determine las prioridades de sus gastos. Haga una mejor administración de sus ingresos. Y en el bienestar, modere su afán de justicia. Podría llevarlo a expresar las críticas que no serán bien recibidas por los demás. Y para el signo de Géminis, deje de dudar y promueva un cambio trascendente en su vida profesional. No lo postergue más. En el amor, evite discutir con su pareja. Disfruten juntos el día a pura diversión. De lo contrario, se arrepentirá. En la riqueza, cuando realice algún movimiento financiero, sea ingenioso y busque asesoramiento en personas que saben. Y en el bienestar, es el momento ideal para que realice un balance entre su vida social y su descanso. Para el signo de Cáncer, procure no dejarse vencer por los inconvenientes que se le presenten en la jornada, enfréntelos con decisión. En el amor, destine más tiempo a su enamorado, su enamorada, los reclamos que le hace tienen su fundamento. Y en la riqueza, necesitará de su rápida inteligencia, resurgirá un inconveniente en el plano económico. Y en el bienestar, si piensa en cambiar su imagen, decídase y renueve su guardarropas. Para el signo de Leo, prepárese, ya que las condiciones en su entorno no serán del todo adecuadas. Procure alejarse de los enfrentamientos. En el amor, se encuentra solo, será un momento para buscar compañía. En la riqueza, organiza el presupuesto con el que cuenta y trate que sus gastos no excedan sus posibilidades. Y en el bienestar, practique alguna actividad al aire libre y en equipo, lo ayudará a despejar su mente. Para el signo de Virgo, debería estar alerta a las oportunidades que se le presentan en el día de hoy. No las desaproveche, de lo contrario se arrepentirá. En el amor, usted empezará a replantarse su presente sentimental a partir de una pelea con su pareja. En la riqueza, evite apresurarse a firmar ese contrato, asesórese, no es el momento oportuno. Y en el bienestar, hágase alguna compra de lo que quiere, esto le ayudará a elevar su autoestima. Para el signo de Libra, no se resigne, su inteligencia y capacidad le permitirán iniciar una serie de actividades que mejorarán su futuro. En el amor, recapacite, no permita que los celos injustificados arruinen esa relación que recién comenzó. En la riqueza, es una mañana ideal para que cierre los acuerdos comerciales que hace tanto usted espera concretar. Y en el bienestar, los esfuerzos excesivos producen tensión, procure combatirlos con actividad física. Y para el signo de Escorpión, podría sentirse irritado, ya que las cosas no salen como usted las planeó. Frente a esto, modere su temperamento. En el amor, es una jornada propicia para aclarar y resolver viejas diferencias en su vínculo amoroso. En la riqueza, ya que cuenta con el dinero para cancelar esa deuda, no deje de estar y páguela. En el bienestar, concurra a una terapia psicológica, lo ayudará a desintoxicar su mente y también su espíritu. Y para el signo de Sagitario, debería optar por hablar menos y escuchar más, de esta manera mejorará su comunicación con el entorno. En el amor, hoy tendrá la posibilidad de expresarle todo lo que siente a su pareja, así que no se reprima. Y en la riqueza, antes de tomar las decisiones, siéntese seguro de lo que hace, ya que definirá un proyecto laboral. En el bienestar, para Sagitario, no desaproveche su tiempo libre para reunirse con ese amigo que hace tiempo no ve. Para el signo de Capricornio, hoy podrá encontrar las claves significativas para resolver los temas importantes en su vida. Apueste a su intuición. En el amor, su alma gemela pretenderá que sea más tolerante. Esfuércese por serlo, verá pronto los beneficios. Y en la riqueza, verá la posibilidad de poner en marcha ciertos proyectos que venía postergando. Y en el bienestar, refuerce su alimentación. El exceso de responsabilidad debilitará su organismo. Oh,

barrio es porteña. No tengo por qué tener miedo, mis palabras son balas, balas de paz, balas de justicia. Soy la voz de los que hicieron callar sin razón por un solo hecho de pensar distinto. Ay Dios, Santa María de los Buenos Aires. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 25 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya se llegó un momento de hablar acerca del tema del día. Y hoy vamos a hablar acerca de la personalidad, esa que tenemos cada uno de nosotros y que a veces nos gusta y a veces pues no estamos muy contentos, ¿verdad? Con lo que hemos aprendido, lo que hemos adquirido y cómo pues nos presentamos ante todo el público, ante las amistades, ante la familia, ante el trabajo. Pero bueno, la personalidad está formada por una serie de características que utilizamos para describirnos y que se encuentran integradas mediante lo que llamamos el yo o el sí mismo, ¿no? Formando una unidad coherente. Hay personas que cuando tú las conoces y dices, oye, qué bonita personalidad tiene, me cae muy bien esta chica, me cae muy bien este chico, me gusta cómo es, ¿no? Y hay otras personas que de plano dices, híjole, no hombre, es que no, con 5 o 10 minutos ya son suficientes para no verlo en 3 meses o no verla en 3 meses, ¿no? La personalidad es la forma en que pensamos, en la que sentimos, en la que nos comportamos y también pues en la que interpretamos la realidad, ¿no? A veces dependiendo de nuestra personalidad, nosotros podemos calificar a las otras personas y ponerle varios estereotipos o varias etiquetas, es decir, esta personalidad o esta chica o este chico no me gusta, es muy amargado o es muy corajudo o es muy corajuda o es muy chismosa, es muy desagradable, o sea, cosas así, ¿no? Y depende de cómo también estemos nosotros en nuestro estado de ánimo, podemos pues adquirir ciertas personalidades que obviamente pues no les va a gustar tampoco a las personas con las que nos rodeamos y también podemos malinterpretar la personalidad de las personas que nos rodean. Entonces es como un cuento de nunca acabar, ¿no? Depende de cómo estás, puedes etiquetar a alguien y depende de cómo esté el alguien, nos pueden etiquetar a nosotros. Pero en sí, la personalidad, y siempre sabemos que es más que nada para describirnos, ¿no? Cómo nos comportamos, cómo actuamos ante la sociedad. A veces algunos rasgos que denominan la personalidad en psicología se debe a la agresividad, a la sumisión, a la sociabilidad, a la sensibilidad. Es por eso cuando uno conoce a alguien, como le estaba diciendo, dices tú, no, ese es bien agresivo, me cae mal, o esa es bien agresiva, me cae mal. No, ella es bien sumisa, le puedes decir todo lo que tú quieras y no responde. O no, sí, es bien sociable, donde sea, hace amigos, donde sea, hace amigas, o es muy sensible, no lo puede decir nada porque ya se empieza a llorar o cosas así. Y bueno, y eso pues se debe pues a que son características, ¿no? Que denominan estos rasgos de la personalidad. Como dije anteriormente, la personalidad es la forma en que nosotros pensamos, en la forma en que nosotros sentimos, en cómo nos comportamos, en cómo interpretamos la realidad. La personalidad a través del tiempo pues puede ir cambiando, ¿no? Tal vez antes eras de las personas, vamos a poner un ejemplo, que no le gustaba escuchar a sus amistades, que nada más les gustaba estar hablando, hasta que llegó un momento en que alguien te dijo, oye, ¿no te has dado cuenta de que no me escuchas? ¿No te has dado cuenta que siempre quieres hablar tú nada más? Entonces como que la persona lo ve por el lado positivo y dice, oye, es cierto. Me he dado cuenta que la mayoría de mis relaciones, de amigos, de amigas, en la familia, me gusta hablar y no me gusta escuchar, ¿no? Entonces ahí cambias la personalidad, es decir, ahora me voy a hacer una persona que le guste escuchar a los demás antes de expresar lo que yo estoy pensando, lo que yo estoy sintiendo, lo que yo estoy pasando en mi vida. Entonces, la personalidad también se va adquiriendo a través del tiempo. Si tú eres las personas que decide mejorar tu persona, tu forma de ser, pues obviamente vas a ir creciendo y vas a tener una bonita personalidad. Pero si eres de las personas tercas que dices, no, yo no cambio, yo estoy bien, está mal, ¿para qué me dice eso si yo sé que estoy bien? Yo no soy así, yo no soy así, pues entonces pues vas a seguir teniendo la misma personalidad, ¿no? Yo creo que a nadie nos gusta que nos estén criticando, diciendo los puntitos malos que tenemos, pero a veces nos los dicen tal vez por nuestro bien o nos ayuda, ¿no? Después analizarnos y decir, oye, es cierto, ¿no? Y si uno pues lo afrenta y dice, es verdad, soy así, pues puede cambiar, ¿no? Primeramente, pues siempre es importante decir si es cierto y pues seguir el siguiente paso, ¿no? Que es tratar de cambiar ya sea una conducta o algún hábito, mal hábito que haya, ¿no? La personalidad está determinada por los genes, que también nos proporcionan una gran variedad de predisposiciones, pero también el ambiente y las experiencias de la vida, ya sea a través de los padres, a través de toda la sociedad, las amistades, la cultura que nosotros tenemos, pues se ocupan también de moldear todas esas posibilidades en una dirección u otra. Entonces, aunque nosotros podamos cambiar nuestra forma de ser, lo hacemos en base a esas características de personalidad con las que hemos venido al mundo. Por ejemplo, si uno de tus padres es muy alegre, es muy sociable, es muy probable que tú traigas esos genes. Obviamente los vas a traer, pero depende de cuál de los dos domine o predomine, pues es como tú también vas a actuar, ¿no? En cambio, por ejemplo, si tu papá es muy serio, es una persona tímida, es probable que tú también puedas adquirir esa personalidad porque lo llevas en los genes, pero también a través de la sociedad, a través de las amistades, puede ser todo lo contrario. Entonces es un trabajo pues 50 y 50, ¿no? Yo pienso que de los genes se podría decir que lo puedes cambiar porque tú puedes moldear tu forma de pensar, obviamente, tu forma de actuar. Generalmente existe una tendencia a comportarse a través del tiempo de una forma determinada. No es lo mismo de cómo nos comportábamos hace 10 años a la edad actual, ¿verdad? O cuando éramos niños a la edad adulta. Y también hay momentos en que nosotros nos sentimos muy a gusto con las personas y podemos ser tal cual, sin ninguna etiqueta, sin estar más serios, sin medir lo que vamos a decir. Y te pasas a otra situación en la cual te quedas totalmente serio o seria y dices, no, pues no me siento a gusto y no confío mucho. Entonces puedes manifestar otro tipo de personalidad y entonces tal vez los amigos en común le dicen, oye, qué seria es Janet, si ponemos mi ejemplo, ¿no? Y dicen, ¿seria? No, pues si no es. Y de repente otros, oye, qué parlanchina es Janet, no le para la boca, ¿no? Y parlanchina, pero si es bien seria. Y bueno, depende de la situación en que nos encontremos, podemos modificar nuestra personalidad, ¿no? Hay personas que realmente se sienten a gusto, se sienten como pez en el agua en todas las situaciones, en todos los lugares, y son personas que han trabajado tal vez con su estado de ánimo para ser mejores y lo han conseguido, ¿no? Muy pocas personas son así, o sea, con todos. Casi siempre, como les digo, cuando nosotros nos encontramos en momentos o en relaciones, en amistades, en la sociedad, en la cual no nos encontramos a gusto, no nos sentimos a gusto, podemos poner ahí una personalidad o manifestar una personalidad diferente a la que realmente somos, ¿no? Tal vez si tú eres introvertida, de repente pues eres muy social, de repente puedes portarte serio si eres muy platicador o te puedes enojar o mostrar como que eres una persona muy corajuda si la otra persona trata siempre de agredir, ¿no? Depende también de las situaciones como nosotros actuamos ahí como los camaleones, ¿no? Por ahí dicen, uno nunca debe de ocultar realmente sus sentimientos y la personalidad que tiene, pero a veces cuando tú conoces a otras personas que realmente sabes que te pueden agredir si tú te muestras realmente cómo eres, entonces como que uno empieza a poner ahí otra máscara, ¿verdad? Y dicen por ahí que las máscaras no se deben de poner, pero en algunas situaciones es conveniente ponerlas, ¿no? Tampoco te vas a dejar de que otras personas te insulten o te agredan o X, Y y Z. Los estados de ánimo influyen también en el comportamiento, de modo que una persona puede variar en función de sus cambios de humor. Si tú te levantaste o te golpeaste el pie, pues puedes andar con la cara ahí toda enojada cuando andes en una tienda. Entonces las personas que te vean dicen, uy, imagínate andar con esa persona que trae esa cara, ¿no? Y pues te acabas de golpear el pie, entonces tú puedes dar a conocer esa personalidad que realmente no la tienes, ¿verdad? Así que depende del estado de humor como estemos nosotros, podemos cambiar pues nuestro modo de ser, ¿no? También esta variabilidad es un indicio de buena salud psicológica. Eso nos dicen los psicólogos. Siempre y cuando, escuchen muy bien, no sea extrema. No puedes estar cambiando de una hora a otra. Es decir, ahorita estoy enojado, ahorita estoy feliz, ahorita estoy triste, ahorita estoy así, ¿no? Entonces, sí puedes cambiarlo, pero no al extremo, ¿no? Sino que simplemente puedes como moldearlo, depende de la situación. O sea, hay que ser flexibles. No siempre nos vamos a encontrar con personas en las cuales nos vamos a sentir como pez en el agua, a gusto con ellas. Entonces vamos a ser las personas que somos, ¿verdad? A veces hay que moldearnos, hay que permanecer tal vez un poco más serios o tal vez un poco más parlanchines, y las otras personas de plano las ves que están muy, muy, muy calladitas, muy seriecitas, y quieres que se integren. Y bueno, pues depende de la situación, nosotros vamos a tener esta personalidad flexible. No es malo, es bueno para la salud, psicológicamente hablando. Pero siempre y cuando pues no sea extrema, porque también hay personas que de repente están muy felices y después te quieren estrangular y dices tú, pues ¿qué pasó? Entonces eso como que ya no está bien. Si tú conoces a alguien en esa situación, pues lo más seguro es que va a necesitar ayuda psicológica, ¿no? Con un terapista, y ese ya sería otro tema. Me imagino que muchos... quisiéramos tener una personalidad sana, ¿verdad? Cuando hablan los psicólogos y dicen tener una personalidad psicológicamente sana y equilibrada, se refieren a que la persona es flexible, también se refieren a que llevan una vida más variada, a que pueden tolerar situaciones de presión, y también a que su forma de verse a sí misma, al mundo y a los demás se ajusta bastante a la realidad. Vamos a explicar un poquito más. ¿A qué se refieren cuando dicen pues es flexible? Pues se trata de las personas que saben reaccionar ante las situaciones y ante los demás en diversas formas. Por ejemplo, poseen un gran repertorio, así como los cantantes que tienen todas estas canciones. Dicen, bueno, voy a empezar con esta, voy a continuar con esta. Si veo que la gente no está muy bien, bueno, voy a meter esta canción. Entonces, poseen un repertorio que es muy amplio de conductas y utilizan una y otra para adaptarse a las exigencias de la vida, en vez de comportarse de un modo rígido, inflexible, que dices, no, yo soy así y así voy a ser, ¿no? Por eso hay personas que de repente tienen muchos problemas, ya sea en el trabajo, con las amistades, y dices tú, no, es que todas las personas están en contra mío, y dices tú, ¿cómo es posible que toda la gente va a coincidir en que estén en contra tuya? Entonces, como que ahí mejor uno dice, bueno, pues puede ser que no sea cierto, ¿no? Puede ser que yo esté mostrando algo que no les gusta a las personas y por eso actúan de esa manera conmigo. Entonces, por eso es importante, si tú quieres tener una personalidad sana, hay que ser flexibles, ¿ok? No hay que estar de manera rígida e inflexible, así como los soldados, ¿no? Que de repente te dicen, o los guardias, dicen, te vas a poner ahí rígido e inflexible, nada de sonreír, nada de esto y nada del otro, no. En la vida hay que divertirnos, hay que vivir felices y hay que pues estar conscientes de que las demás personas no van a ser como nosotros queremos o no van a estar en el mismo estado de ánimo que nosotros estamos. Puede ser que nosotros nos amanecimos muy felices, muy contentos y veamos todo de color amarillo, de color rosa, y de repente te encuentras con personas que te hacen la cara así como que está loca o este loco. Entonces hay que estar conscientes de eso, ¿no? Que nosotros no podemos tampoco juzgar a las otras personas y esperar de que ellos actúen de la misma manera que nosotros somos. Pues el otro punto pues es llevar una vida más variada. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues realizando diversas actividades. En vez de centrar su vida alrededor de un mismo tema, hay personas que no se abren a nuevas experiencias, nuevas actividades, que todo lo que hacen diariamente pues se vuelve rutinario, todo lo que hacen de lunes a domingo es lo mismo y no cambian, y si les cambian algún día y dices, oye, ¿me puedes llevar a fulano en lugar? Es como el fin del mundo, ¿no? Entonces hay que llevar una vida más variada, hay que salir, hay que caminar, hay que hacer ejercicio, hay que ir al parque, qué sé yo, ¿no? Alguna cosa pues distinta día con día. También es capaz de tolerar las situaciones de presión. La personalidad sana puede tolerar cualquier situación y puede enfrentarse a ellas. No se viene abajo ante las dificultades y contratiempos. Nosotros por lo general, como cuando ya somos adultos o cuando realmente nos preocupamos por todo lo que tenemos y hasta por lo que no tenemos, pues se nos presenta algún problema, alguna dificultad, y a veces quedamos paralizados, perplejos, estamos pensando y pensando y pensando a tal grado que llega a doler la cabeza, que nos llegamos a enfermar y puede estar en un estado de shock nuestro cuerpo y nosotros no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque no toleramos situaciones de presión. Para eso, ahí va otra vez la recomendación de todos los días, ¿no? ¿Cuál es? Meditar, ¿no? Meditar con uno mismo, analizarnos y decir, pues, ¿realmente vale la pena que esto me esté quitando mi salud? Pues, sinceramente, nada va a valer la pena. si tú estás enfermando y estás viendo que viene de algo externo, pues obviamente te tienes que enfocar en tu interno para ver por qué se te está manifestando cierta enfermedad, cierta tensión. ¿Por qué? Porque probablemente viene de alguna presión, de alguna situación de presión, y hay que enfrentarnos a ellas, hay que encontrarle por qué salió, por qué, de dónde viene esta presión, cómo la puedo desvanecer, etcétera, etcétera. Entonces es importante llevar una vida más variada, ser flexibles y ser capaces de tolerar las situaciones de presión, y también la forma en cómo nos vemos, la forma en cómo vemos al mundo, cómo vemos a los demás, y eso pues se ajusta bastante a la realidad. No podemos estar poniendo etiquetas a todas las personas que vamos conociendo, y no podemos estarnos juzgando a nosotros mismos. Nuestro concepto de nosotros mismos es muy importante, es el, yo creo que el más importante de nuestra personalidad. ¿Por qué? Porque es la forma en cómo nos vemos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea. Dos personas diferentes pueden interpretar la realidad de forma distinta, ¿verdad? Uno puede decir, ah, tú eres serio, no, tú eres muy parlanchín. O tú eres corajudo, ¿no? O tú eres muy simpático. Al observar, por ejemplo, un bosque a lo lejos, si están dos personas, pues ambas van a coincidir en que ahí hay árboles y que hay montañas, ¿verdad? Pero mientras una de ellas puede ver un lugar lleno de peligro, la otra puede estar viendo un paraíso en el que le gustaría perderse durante varios días. Entonces, por eso es muy importante la forma en que nosotros nos vemos, la forma en que vemos al mundo y pues a los demás. Las personas reaccionamos al mundo de acuerdo al modo en que lo percibimos. La personalidad determina ese modo de ver el mundo y de vernos a nosotros mismos, pero también al mismo tiempo la manera de vernos a nosotros mismos influye casi siempre en nuestra personalidad. Si varias personas le dicen a un niño que es muy inteligente, ¿qué va a pasar? Pues es probable que el niño vaya a pensar lo mismo, ¿no? Decir, ay, yo soy muy inteligente. Pero, ¿qué pasa si si le dicen lo contrario, ¿no? Pues este niño se va a considerar que realmente no es inteligente y le va a fallar cuando vaya en la escuela. ¿Por qué? Porque ya le metieron ese chip en su cabecita de decirle, pues tú eres un niño que no es inteligente, o sea, te falta. Entonces se le va a dificultar porque va a creer que realmente es así. Y eso pues puede decir, bueno, pues es fácil, ¿no? Nada más cambiar el chip y decirle, ¿no? Pues a veces es medio difícil, así que es muy importante también, si tienes niños pequeños, pues tratarle de decir lo mejor, las mejores palabras, para que estos niños crezcan en confianza, sean optimistas y pues realmente sean muy inteligentes, ¿no? Y bueno, con esto vamos a finalizar el tema del día de hoy. Hay que recordar nada más que la percepción de nosotros mismos y la de los demás suele estar muy relacionada con el estado de ánimo, en cómo nos vemos, cómo vemos al mundo. Y pues hay que estar conscientes de eso. Si quieres tener una buena personalidad, recuerda ser flexible, llevar una vida variada, tolera las situaciones de presión, y pues la forma en que tú te veas y que veas al mundo pues realmente sea justa, ¿no? Y no ponernos a criticar o a distorsionar la realidad para adaptarla a lo que nosotros creemos. Y cuando es momento de analizarnos y que encontremos algo que no nos gusta, pues es el momento ideal para cambiarlo, ¿no? Siempre, diariamente se aprende algo nuevo. Siempre tenemos la oportunidad de aprender, de cambiar, de mejorar. Entonces nunca es tarde y siempre es el momento. Así que si tú decides hoy ser así o ser asá, pues espero que lo cambies, pero para mejorar, ¿verdad? Y pues con esto finalizamos el temita del día de hoy. Yo sé que todos ustedes tienen muy bonitas personalidades y pues sigan así, ¿no? Y si encuentran algo ahí que no les gusta, pues el momento de cambiarlo, de recapacitar. Y dice, bueno, me gustaría ser así, así. Me gustaría ser más cariñosa, me gustaría ser más feliz, me gustaría sonreír más. Pues es el momento de sonreír, de ser más cariñoso y pues de sentirte a gusto. Y sentirte sobre todo pues feliz contigo, con lo que eres y con todo lo que tienes. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Los dejo con Luis Fonsi y Claridad. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nueve de la mañana con 59 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de la receta de salud. Esa recetita es súper sencilla, nada más tienen que licuar dos ingredientes y va a estar perfecto. Ahorita les voy a decir para qué es. Antes vámonos con la temperatura, tenemos una temperatura actual de 84 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado, un viento que corre 3 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 100 grados, mínimas de 76 con cielos parcialmente soleados. Hay probabilidad del 10% de que caigan ligeras precipitaciones. Para el día de mañana, miércoles, jueves y viernes se esperan cielos parcialmente soleados a nublados con temperaturas máximas para el día de mañana de 90, mínimas de 72. Para el día jueves, máximas de 90, mínimas de 70. Y para el día viernes, máximas de 92, mínimas de 72. Nada más les recuerdo que el día de mañana hasta el viernes hay probabilidad de que caigan precipitaciones, también el día sábado y el día domingo, así que pongan su paraguas en el auto o donde vayan para que se eviten pues cualquier remojón, ¿no? Que siempre uno sale, ve muy bonito el clima y de repente pasa la lluvia y como que dices, ah, qué rico, pero a veces tienes algún compromiso, qué sé yo, entonces vayan preparados mejor. Y bueno, la recetita de salud es maravillosa, les voy a decir por qué. Porque vas a bajar 4 kilos con esta receta y realmente sí funciona, se los puedo asegurar. Pero escuchen muy bien, para que ustedes la hagan, yo les recomiendo, por favor, no coman nada de harina y es posible pues quitarse todas las grasas saturadas, todo lo refrito, todos los chuchulucos, los dulces, y sí les va a funcionar. Aquí nos dicen que bajas hasta 4 kilos con esta receta en un mes. En un mes, nada de que es tan milagroso, ¿no? Pero realmente sí lo bajas, ¿ok? El solo hecho de que tú comas fresas durante el día te va a ayudar mucho. ¿Por qué? Porque va a depurar tu organismo. Para las personas que sufren de diabetes, pues tienen mucha vitamina C, ácido fólico, manganeso, fibra. Y eso ayuda a aplacar los niveles de la glucosa en la sangre. Y también pues puede tener efectos beneficiosos en el control del diabetes. Nada más que les recomiendo pues que le pregunten a su médico antes de consumirlo, para las personas que tienen diabetes. Pues han hecho estudios y se han descubierto de que sí es bueno, pero igual pregúntenle a su médico. Para las personas que tienen colesterol alto del malo, pues también les va a ayudar a regular y a controlar los niveles del colesterol. ¿Por qué? Porque los ingredientes que tiene, bueno, lo que tiene la fresa se encuentra en la lista de las frutas que reduce el colesterol malo, que es LDL. También pues te va a ayudar para tener una piel saludable. ¿Por qué? Porque aparte de todos los beneficios que tiene, te ayuda para la dermis, eliminando las manchas oscuras, te ayuda a renovar la, las células de tu cuerpo, a que tu piel luzca más joven. Y por eso les digo, ahorita es temporada de fresas, les va a costar barato, también las naranjas, y lo que van a necesitar son naranjas y fresas. Yo sé que mucha gente se puede cansar de estar consumiéndolo diario, pero son riquísimas. Entonces, si quieren ustedes, pueden nada más van a necesitar una naranja y 5 fresas. Entonces pueden o comérselo así en un plato, pelan la naranja, la rebanan, igual las fresas, o lo licúan con un vaso con agua, que es la recomendación, pues, para que se la toman como una bebida y ya pues tratar de comer saludable, ¿no? O sea, tratar de evitar lo que les dije, que son las harinas y las grasas. Pueden comerse pollito, el alimento que ustedes quieran, verduras, y les va a ayudar a bajar, a desinflamar sobre todo lo que es el vientre en las mujeres. Te va a ayudar a combatir la retención de líquidos. Y pues es un quemagrasa natural, así que te va a ayudar a bajar pues la barriguita esa abultada que a veces se pone ahí como llantita, ¿no? Que le dicen las llantitas. Y pues este jugo forma parte de una relación de las bebidas altamente adelgazantes, donde gracias a una limpieza interna pues te va a ayudar a bajar esos kilos que están de más. Y no nada más vas a bajar 4 kilos, si tú tienes una buena alimentación puedes llegar a bajar más de 4 kilos, así que ya sabes, hay que hacerlo, tener una dieta balanceada. Y pues practicar un poco de deporte, no necesitas irte al gym una hora, 3 horas, solo el hecho que camines diariamente 20 minutos te va a ayudar muchísimo, y así puedes caminar más, pues hazlo, ¿ok? Si no necesitas hacer ejercicio. Y bueno, está la recetita, espero que la hagan y ya me avisarán dentro de un mes, ¿no? Próximo 28 de julio y me dicen, Janet, bajé 5 kilos, no 4. Vámonos a una pausa musical y ahorita volvemos, ya se viene la reflexión del día de hoy. Tengo un asiento reservado en un banco abandonado donde me dejaste tú. Tengo un boleto de ida y vuelta hasta tu misma puerta para verte salir. Tengo unas 500 horas sin un corazón que se le olvidó, que ya no queda nada entre tú y yo. Tengo que seguir contigo sin ti. Si en tu vida ya no hay sitio para mí. Historia caducada, una vida duplicada y tantos sueños sin abrir. Tengo tu voz que da vueltas en mi cabeza, tengo servida la mesa por si quieres venir. Tengo todo aquello que aprendí de ti. Thank you. ti te sobra lo que a mí me basta para ser feliz. Tengo lo que soy. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 10 minutos, ya regresamos y ya se llegó el momento de la reflexión, que el día de hoy se titula El Faro. El Faro. Un capitán y su tripulación viajaban en medio de una terrible tormenta durante una oscura noche y luego de varios días en alta mar. El pequeño barco era golpeado insistentemente por las olas y por el viento. y se mecía casi hasta volcarse, mientras toda la estructura crujía y se retorcía hasta que parecía despedazarse. Habían perdido los instrumentos y no sabían ni siquiera dónde se encontraban. En medio de todo esto, el capitán no hacía más que gritar y maldecir, gritando a Dios y reprochándole todo lo que pasaba y que habían sido abandonados por él. Tomando firmemente del timón, en la proa, gritaba los truenos, los relámpagos y el cielo al saberse perdido. En ese momento, un marinero dejó su puesto y corrió donde estaba el capitán, quien le reprendió. Le reprendió fuertemente en medio de la tormenta y de la lluvia. ¿Por qué dejas tu puesto? Podemos perder el mástil, le gritó el capitán. A lo que el marinero contesta: lo sé, señor, pero hace más de 10 minutos se vislumbra la luz del faro del puerto. Pero usted no la ha visto por estar gritando. Autor desconocido. ¿Cuántas veces no vemos la ayuda de Dios por quejarnos constantemente de todo lo que tenemos? No hacemos más que rechazar todo lo que tenemos. Tal vez Dios no te dé una vida sin tormentas, pero puedes estar seguro, segura, de que siempre, en medio de la más cruel y feroz tormenta que puedas imaginar, Él estará presente con su luz, mostrándote siempre el camino y recordándote que se encuentra siempre a tu lado. Spend all your time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end. Y es de la mañana con 16 minutos, ya regresamos y hemos regresado para despedirnos, pues hemos llegado al final del programa del día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado, los esperamos el día de mañana, si Dios quiere, en punto a las 8 de la mañana a 10 de la mañana. También los invitamos a que lean la revista, recuerden que ya está publicada la revista del mes de junio, hay un reto del mes que es un sudoku para que ustedes lo resuelvan, y si lo resuelven correctamente, pues vamos a poner ahí sus nombres en la próxima revista, así que todavía tienen tiempo. Recuerden que cada revista es publicada a mitad del mes, los días 15 aproximadamente, para que ustedes tengan tiempo de resolver pues el reto del mes, y para que lean pues todos los artículos. Y también las personas que quieren aparecer en la revista como publicidad, dando a conocer su servicio, su producto, su empresa, recuerden que ahí pueden mandar mensajes para que pues se comuniquen con ventas, y para que puedan ustedes también aparecer en la revista. Van a aparecer todo el mes y obviamente pues todo el tiempo que estén las revistas publicadas ahí en la página de sexylovradio.com. Y bueno, ahora sí, yo me despido de todos ustedes. Pasen un excelente martes, un excelente día. Y ahora sí, nos vemos, nos escuchamos el día de mañana, si Dios quiere. Recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.